En la sintonía de la mañana vamos a hablarles ya a continuación de cultura, de festejos y de todo lo que se avecina de cara a lo que va a ser la víspera de feria en nuestra localidad y la propia feria también Tubrique. Asuntos estos de los que vamos a hablarles con el responsable municipal de festejos y cultura, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Fin de semana importante en nuestra localidad, ya no solo porque está muy próxima la fecha de las fiestas de Ubrique, sino porque además se van a congregar un buen número de actividades e iniciativas culturales principalmente, como es el hecho de que este sábado tenga lugar ese concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, o el fallo del jurado del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, pues cuyo plazo además también finalizaba el fin de semana. De todo esto vamos a hablar, pero antes de nada hay que comenzar por la feria, porque ya hay cartel de toros para la feria de Ubrique y esa es la novedad que queríamos nosotros adelantar aquí en la sintonía de la mañana. Cuéntanos. Pues sí, hemos podido llegar a un acuerdo con la empresa Campo Bravo para que solamente realice este evento de feria, ¿no? Como se ha puesto en redes sociales y en otras webs y han dicho en otras emisoras de radio, y que tendrá la explotación de la plaza. No, realizará la corrida de la feria la empresa Campo Bravo, que ha sido un acuerdo que se ha llegado con este ayuntamiento. El cartel que se va a disponer es el Padilla, Fandi y David Galván. Son tres toreros de lo más alto del escalafón. En este caso, pues Fandi va el número 3, el número 7 Padilla y el 30 David Galván. Son tres toreros de una gran envergadura dentro de la tauromaquia, y hablamos de que va con la ganadería Jaralta, una ganadería de Córdoba, en la cual pues el empresario, que también de allí de Córdoba, tiene mucha fe y mucha garantía en ese tipo de evento, que lo suele realizar con ellos. Uh-huh. Pues es el acuerdo firmado único para lo que va a ser el festejo taurino de cara a la celebración de la feria y fiesta de nuestra localidad. ¿Qué será cuándo? Porque también aquí hay novedad. Pues sí, la verdad que lo hemos trasladado, en vez del sábado de feria como todos los años que había ocurrido, pues ha sido el sábado, pues este año lo hemos puesto el viernes, debido a que el sábado ya de por sí pues tenemos una feria bastante amplia y abundante, pues así hacemos que el viernes pues se desplacen las personas de otras localidades a Ubrique debido al festejo taurino. Yo creo que el viernes por la tarde es un gran día para la corrida tan importante que vamos a tener, pero bueno, es la apuesta que hacemos, que esperemos que el viernes pues tengamos un aforo bastante grande en esa corrida de toros que tendremos en la feria. Uh-huh. Bueno, pues vamos con ello entonces. Padilla, Fandi y David Galván son los diestros que van a ofrecer ese festejo taurino, esa corrida de toros, que llegará el viernes de feria, viernes 16 de septiembre, a nuestra localidad, en la Plaza de Toro de Ubrique, 5 de la tarde, 5 y media, 6... Pues la hora no te la estoy a expensas de que la empresa Campo Bravo me lo confirme, pero me imagino que será sobre todo a las 5:30, 6, un horario bastante bueno para el tiempo en el que estamos de calor. Por aquí ya empieza una a meterse en internet, pone toros en Ubrique, feria 2016, y lo primero que te aparece es el servidor de venta de entrada de festejos taurinos, Servitoro, en el que te aparece precisamente, bueno, pues lo que es el festejo que en principio se desarrollaría en esa localidad. No aparece quiénes son los diestros que van a torear, ni mucho menos, pero sí la fecha, por ejemplo, y la futura venta de entradas. Todavía, por supuesto, no están las entradas a la venta, ¿no? Pero aquí ya tiene la ficha preparada, por ejemplo, ¿no?, en esta web. Pues sí, la verdad es que la empresa de Campo Bravo pues son 17 plazas las que gestiona, y ellos pues suelen trabajar bastante bien este tipo de corridas, y entonces pues en lo que es la difusión que hacen es amplia, y lo tienen todo preparado, porque el cartel, según me comentaron esta mañana, tenían pensado sacarlo hoy a la venta, de cara a que la gente pues vaya viendo ganadería y toreros, y nosotros vamos a intentar a ver si pudiera ser que el miércoles o el jueves, creo que andaremos más por el jueves, se haga la presentación aquí en Ubrique. Intentaré que sea la piña taurina y nos acompañen algunos de los maestros de la tauromaquia que en ese día nos van a acompañar aquí en Ubrique, pues espero que puedan venir el jueves aquí a hacer la presentación del cartel, y sobre todo pues a dar un buen rato de charla, coloquio en el ámbito taurino. Uh-huh. Y bueno, por lo que yo te preguntaba, ¿no?, por la venta de entradas, ¿cuándo saldrían a la venta? Y sobre todo también algo que te suele interesar, el coste, ¿no?, el precio que tendrían. Pues el coste, yo le a la empresa le exigí que en sol no podía ser más de 30 euros y en sombra más de 40, no, hablamos de tendido general. Yo creo, si no me equivoco, sin tener los datos en la mano, creo que va a ser 27 sol, 37 sombras. Hablamos tendido general. Una vez que esté ya puesto claramente en cartelería, pues me quedaré tranquilo, pero esa es la información que me dio a mí el empresario, y yo creo que son unos precios asequibles. Habrá precios también de niños, habrá precios de jubilado, y ya pues el que quiera pagar lo que es barrera y contra barrera, pues eso será un precio mayor, que ya dependerá del bolsillo de cada uno y el desembolso que quiera hacer para ver la corrida. ¿Cuándo podrían salir a la venta las entradas? Me imagino que si hoy sacan cartelería a la calle, yo creo que a partir de mañana o incluso el miércoles, pues estarán ya puestas a la venta. Nosotros aquí en Ubrique, no sé si ellos tienen pensado desplazarse a la Plaza de Toro y poner en la misma taquilla o en la oficina de turismo. Esa es la duda que ellos tienen en este caso, el empresario, si desplazar a alguien aquí directamente o ponerlo desde la oficina. Es la única duda que tiene, que en esta mañana espero que lo solucionen entre ellos, porque, hombre, también tener que desplazar aquí a una persona dentro de la empresa también será un coste, y me imagino que estarán valorando lo que es en sí trasladarlo a la oficina de turismo. Nosotros desde el ayuntamiento pues cedemos en este caso la oficina también, porque es un evento que es importante para Ubrique y esperamos pues que tenga la aceptación que requiere. Estamos un poco más acostumbrados a ir a la oficina de turismo a conseguir las entradas que a la Plaza de Toros, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso ahí quedan, ¿no? Las localizaciones para poder adquirir las entradas para ese festejo taurino. ¿Único festejo taurino de la Feria y Fiesta de Ubrique? Está una corrida de toro, pero ¿habrá algún otro festejo más o con esto se cierra el cartel? Pues nada, este es el único festejo taurino que vamos a tener en esta fiesta. Lo hemos apostado todo económicamente, debido a que la partida que teníamos no era muy amplia, y nada, no hemos tenido que amordar esto. Otros años pues hemos tenido la escuela de tauromaquia de aquí de Ubrique o una suerte de vaca, pero debido al coche que conlleva, pues la verdad que no podíamos ampliar más. Eso es lo que tendremos este año, y nada, la escuela pues no he podido realizarlo más, pero bueno, en el mes último de mayo me parece que fue, se hizo un tentadero allí en que los niños de la escuela pues también pudieron desempeñar sus facultades, pero bueno, seguiremos viendo de cara a próximos años, pues intentar echándole una mano a todos esos jóvenes valores que van saliendo también de la Escuela de Tauromaquia. Pues ya tenemos toros para la Feria de Ubrique, será el viernes 16 de septiembre, corrida protagonizada por Padilla, Fandi y David Galdán. Lo organiza el empresario cordobés Campo Bravo y sería, bueno, pues la ganadería de Jaralta los toros que se dispondrían para ese festejo taurino. Las entradas a la venta posiblemente esta semana por, bueno, pues no un valor superior a los 40 euros en sombra y 30 en sol, y se podrán conseguir o bien en la oficina de turismo o bien en la Plaza de Toros, ¿no? En resumen, un poco toda la información correspondiente a ese festejo taurino para la feria de nuestra localidad, que ha sido un tema del que se ha hablado mucho, ¿no?, durante estos últimos días en nuestro municipio, sobre todo, bueno, pues en el ámbito un poco de lo que se podía conocer, lo que sí, lo que no. Esto ya es lo que hay seguro, ¿no?, en torno a ese festejo en Ubrique. Pues sí, eso es lo que es seguro. Después de la licitación que realizamos en este ayuntamiento para la explotación de la Plaza Toro mediante este evento y los tres años siguientes, y que quedara desierta, pues nos dio un poco de reparo y nos pusimos a trabajar de cara solo a este evento, y una vez que pase la feria, pues intentaremos cerrar mediante la licitación para los distintos años que quedan de legislatura, y entonces pues cerrar una licitación digna que según me comentaron pues casi todos los empresarios taurinos era un poco más amplia de la que se suele poner en otras localidades. Entonces pues nos amordaremos a esa forma a la hora de preparar el pliego de condiciones mediante los técnicos municipales, y una vez que los tengamos, una vez que pase la feria también y nos sentemos, pues esperemos que la plaza la coja una empresa fuerte, y que no solo de eventos taurinos, que pueda realizar cualquier tipo de evento en la plaza, ya que se puede realizar, pues, como estamos viendo, desde conciertos a cualquier explotación que sea interesante. Claro, de hecho este fin de semana vamos a tener una muestra de ello, ¿no?, de todo lo que se puede hacer en la Plaza de Toros. Bueno, este verano con el cine de verano hemos tenido una muestra, pero este fin de semana especialmente, ¿no?, con el calendario de actividades previstas, del que, bueno, pues vamos a hablar si te parece enseguida. Antes de nada, y para cerrar el tema de la feria, la semana pasada creo que comenzaban los trabajos de educación ya de las palmeras para comenzar lo que va a ser la instalación de las casetas de feria, ¿no?, el montaje y demás. ¿Cuándo vamos a empezar a notar ya esos cambios? Por ejemplo, el desalojo del Prado, ya lo que son las casetas montadas, en fin, ¿cómo va de avanzado todo este tema? Pues según tengo entendido, las casetas están bastante avanzadas, yo creo que están montadas casi al completo. Lógicamente tendrán que poner la tarima, tendrán que poner cerramiento lateral, pero lo que es de estructuras creo que está completo. Ciertas personas me comentan que este año ha sido pronto. No, es que este año las casetas, pues el día 7 y el día 8 está abierto, con lo cual es igual que el año pasado. El año pasado me parece que se empezó el 28, este año se ha empezado el 25, si no me equivoco mal, y entonces pues más o menos son dos días arriba, dos días abajo, debido a que es una empresa nueva la que este año pues monta las casetas, pues queríamos también ver la calidad que van a tener y el cerramiento completo, y por eso no nos queríamos coger mucho los dedos con las fechas y poderlas comprobar técnicamente y ver que la calidad es óptima a la que se va a contratar, y hemos necesitado pues varios días más a la hora de adelantarnos en el montaje. Esto con respecto a lo que es a las casetas, y con respecto a lo que es a las atracciones, pues vamos a intentar que no se demore mucho el llano vacío debido al problema de aparcamiento que tenemos en la localidad, pero bueno, intentaremos que desde el viernes día 9 se traslade la información para que durante ese fin de semana más o menos puedan ir teniendo desalojo los coches del Prado, y para que el lunes día 12 ya empezarán a llegar las atracciones, que algunas también se adelantarán a ese fin de semana. En principio, una vez que pase la patrona, intentaremos el desalojo del llano del Prado. Claro, alargarlo lo máximo posible, precisamente por el desagüe que supone, ¿no?, para los ciudadanos de nuestra localidad en la hora de bolsa de aparcamiento importante, ¿no?, que encontramos prácticamente en el centro. Ya que sí, estamos, también sí. Comentarte que estábamos hablando del tema de aparcamiento, Rocío. El llano de Azorín, en este caso justo detrás de la Avenida España, este año pues no se va a hacer desalojo, con lo cual pues también una zona de aparcamiento amplio que se va a quedar para que todos los ubriqueños pues puedan mantener ahí su vehículo. También se incorpora pues como todos los años lo que es el patio de Francisco Fatou, que tendrá también validez de aparcamiento este año, pero es eso, la novedad es no quitar la cantidad de aparcamiento que hemos quitado en la calle Azorín, en el llano, que se va a mantener este año para así no hacer un desalojo grande de zonas de aparcamiento, ya que tenemos esa falta de seguridad. Bueno, pues el tráfico no, pero la seguridad ciudadana sí que se ha tratado en la jornada de hoy, en una junta local de seguridad que se ha llevado a cabo. Lo anunciamos la pasada semana. Intentaremos además también en próximos días ofrecerle más información con la responsable de esta materia. Pero bueno, como concejal de Cultura y Festejos implicado, ¿no?, en lo que es el desarrollo de todos esos eventos que se han tenido que planificar en el plano de la seguridad, sí que destacarlo también, ¿no?, que esta misma mañana pues ha trabajado en el ámbito de la seguridad, que concierne a todos los eventos próximos que se aproximan en Ubrique. Pues sí, la semana pasada pues tuvimos una reunión con cuerpos de la policía local, guardia civil y bomberos. Fue un amplio abanico de todos los eventos, y ya hoy pues se ha cerrado, que creo que todavía siguen en la mesa de seguridad trabajando y exponiendo que nos completa mucho lo que es el concierto de este sábado, un concierto bastante grande aquí en Ubrique, como es el de los Morancos, y si ya hablamos del día 11, pues un concierto que nos preocupa en el tema de seguridad. Pero bueno, ahí la concejala Virginia pues está trabajando bastante fuerte y lo tiene todo bastante controlado, y me imagino que esta semana pues también dará la información correspondiente a todos los ubriqueños del tema de seguridad, que es una cosa bastante delicada. Pues hablaremos con ella, sin duda, para conocer los detalles que se puedan dar a conocer, ¿no? Porque esto, bueno, pues siempre hay una parte de información, por supuesto que no debe ser de dominio público, pero otra parte que sí, y nos quedaremos con ella. Vamos además también con el calendario de citas, si te parece, porque como decíamos, este fin de semana, bueno, pues vamos a tener lo que va a ser el previo, ¿no?, de una verse inmersa Ubrique en una feria y fiesta bastante amplia con un buen número de actividades. Por ejemplo, el viernes comenzamos con conciertos en la Plaza de Toros, más conciertos el sábado en la Plaza de Toros, pero además también el sábado tenemos pues dos citas muy importantes: el desarrollo en toda la jornada del concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato, y además también se dará a conocer el fallo del concurso andaluz de pintura, un certamen cuyo plazo de entrega de obras finalizaba el pasado sábado, y por ello te quería preguntar, ¿no?, por las obras participantes, los trabajos que de momento se conocen, van a participar en ese certamen y las perspectivas, ¿no?, de cara a lo que va a ser el desarrollo del mismo. Pues sí, yo, según Eva, la técnico municipal, pues me comentó que andaríamos sobre unos 40 obras. Hay algunas que no han llegado, pero sí se han inscrito. No han llegado porque vienen por mensajería, entonces llegarán entre hoy, lunes y el martes, y ya pues iremos preparándolo de cara a que el sábado por la mañana pues el jurado exclusivo que vamos a tener este año para ese fallo de ese concurso pues será distinto al que vamos a tener para de pintura rápida, para así no tener ningún tipo de problema como otros años pues los pintores nos han requerido, que les gustaría que hubiera un jurado independiente, pues nada, este año lo hemos tenido la suerte de conseguir, de cara a que va a haber dos jurados. Entonces, pues eso nos va a dar, también nos va a dar una garantía y nos va a dar el caché que tienen los dos concursos de pintura que en este sábado se van a fallar. El regional, pues como te estoy diciendo, andará solo unas 40 obras, más o menos, que es lo que se espera, y el de pintura rápida, pues yo espero este año, con el impulso y el trabajo que hemos hecho, espero que andemos sobre unas 100 obras, 100, y me gustaría que algunas más. El año pasado fueron 80 y tantas, espero subir esas 15, que es la meta que me pongo, porque ya que se hizo el trabajo bien y hemos apostado bastante fuerte, espero que no nos defrauden esos pintores que van a venir aquí a Ubrique y superemos la barrera de los 100. Veremos a ver el sábado, que es un día grande aquí en Ubrique. De 100 participantes, ¿no?, en lo que va a ser el concurso de pintura rápida al aire libre, Pedro Lobato Hoyos. ¿Tiene, bueno, pues, expectativas de cara a esa fecha que tendrá lugar este sábado, especialmente en esta edición, ¿no?, con el cambio de la denominación y demás? Pues parece un poco más especial el concurso. Sí, por eso, la denominación y lo emotivo que es, pues, por eso yo creo que vamos a subir un escalón bastante grande en el concurso, y va a haber mucha gente que va a venir a acompañarnos en ese día tan tan bonito que vamos a tener este sábado. No hay mucho que preparar, ¿no?, en realidad, porque es el mismo día del concurso, con la llegada de los pintores, la recepción, la inscripción, el sellado de obras y demás, y después con la entrega de las obras y el fallo del jurado, cuando, bueno, pues está toda la actividad previamente, pues poco se puede hacer, ¿no?, aparte de ponerse a la disposición de la información concerniente a aquellas personas que la soliciten, ¿no? Pues sí, desde las 8 de la mañana, cuatro técnicos municipales, pues son los encargados de ir recepcionando todos los cuadros, sellándolos, y ya cada uno pues se va a la zona donde se vayan a ubicar para hacer su obra de arte, y entonces pues algunos vendrán a las 9, otros a las 10, ya dependiendo del tiempo que vayan a necesitar para la realización de su obra. Creo recordar que a las 5 es el horario de exposición, y de 5 a 7 pues el fallo del jurado, que esperamos que esté previsto para las 7 poco, aquí en la Plaza del Ayuntamiento, e intentaremos también amenizarlo con algo para que la espera de todas las personas que van a estar aquí, pues que sea lo más plácida posible. Ha comentado que se espera ampliar la participación para este concurso, algo que se podría conseguir teniendo en cuenta, ¿no?, el hecho de que además también ha aumentado la bolsa de premios este año. Sí, estábamos hablando de 6.500, lo hemos subido a 10.000 y algo, gracias a esa cantidad de patrocinadores que han querido colaborar con este concurso este año. Esperemos que salga satisfecho de las obras que se van a llevar esos patrocinadores, y la verdad que son más de 10.000 euros, pues creo que en todas las páginas web que se suele colocar y todas las llamadas de teléfono que hemos tenido, pues se reafirmen en la cantidad de pintores que este sábado estén aquí con nosotros en el casco histórico. El ámbito pictórico cobra muchísimo protagonismo este fin de semana con esos dos concursos, especialmente con el concurso de pintura rápida, pero también con el fallo del Andaluz de Pintura, donde, bueno, pues alrededor de 40 trabajos, ¿no?, se han presentado, como nos comentaba. Pero además, este fin de semana es un fin de semana de actuaciones varias. Tenemos el viernes concierto de San Juan en la Plaza de Toro, y tenemos además también el sábado la actuación de Los Morancos, que es otra de las citas, bueno, pues a tener en cuenta, que también imagino generará bastante expectación, ¿no?, por parte de la ciudadanía. Sí, no solo de Los Morancos, también es José María, que fue ganador de la Bosquí, y la verdad que también es un artista de los pies a la cabeza. Es un concierto que viene realizando una empresa de la localidad. Nosotros lo único que hacemos es que cumpla todas las normativas y todos los parámetros técnicos que le exigimos para la celebración de ese evento, y ellos son los encargados de toda la organización y todo lo que respecta al tipo de entradas y demás. Son ellos, como te estoy diciendo, ellos pues lo hacen libre para que todos los ubriqueños puedan tener esa posibilidad de disfrutarlo gratuito. Y nada, lo único que le corresponde es eso, cumplir todo lo que le exige este ayuntamiento, que no es poco, porque les exige bastante, pues desde plan de seguridad, de emergencia, seguro responsabilidad civil, empresa de seguridad, riesgos laborales, todo en general. Pues es mucho lo que tienen que presentar, ya lo han presentado todo, y nada, yo me imagino que tendrán todo controlado con el escenario homologado que corresponde, y que sea como el año pasado, que todos los allí presentes pues salgan riéndose a carcajadas, porque la verdad que tanto César como su hermano pues son unos verdaderos artistas y unos cómicos bastante grandes en el ámbito nacional, y nos hicieron pasar una muy buena noche el año pasado. Esperemos que este año con el nuevo proyecto que traen sea igual de bueno que el anterior, y estamos hablando que serán más de 4.000 personas los que también saldrán este año acceso allí a la Plaza de Toro, que no son pocas personas. No, desde luego, claro que no. Por cierto, para aquellas personas que estén interesadas en asistir, recuerden que la entrada es gratuita, pero que hay que acudir con invitación, y las invitaciones se reparten esta tarde en Seguros Caser a partir de las 6:30 esta tarde y mañana, 30 de agosto, se repartirán un total de 2 por persona. Un apunte que también, bueno, pues tengan en cuenta, ¿no?, los ciudadanos que quieran disfrutar de ese espectáculo musical, el show de Don Boraco, y también, me decía, el ganador de la Voz Kids, José María, que participará en ese espectáculo. Hablando de espectáculo, hablando de Plaza de Toros, el concierto de Manuel Carrasco, que también ha generado muchísima expectación y que es uno de esos eventos que requieren además también de un especial cuidado en cuanto a la seguridad ciudadana. El 11 de septiembre es el concierto de Manuel Carrasco, las entradas casi que agotadas, no pocas quedan ya, desde luego, se van a superar todas las expectativas que se planificaron en un primer momento. Pues sí, yo a día de hoy... Sí, que es más que todos los días pues me manda la información y creo que le quedaban 200 entradas a nivel de online, de esas 1.200 entradas que se pusieron a la venta. De grada no queda ninguna, queda Ruedo, y nosotros me parece que son unas 200 pocas entradas las que tienen que quedar en la oficina. Hablaremos de unas 5.450, 5.500 entradas las que tienen que estar vendidas, de esas 5.800 que se pusieron a la venta. Yo creo que es una cifra espeluznante y bastante... bonita para el concierto que vamos a tener, y nada, lo único que nos compete es eso, que se complete el aforo y que pasemos una noche linda con este artista que está ahora mismo en lo más alto en el ámbito de conciertos que viene realizando en España. Ahora que sea una gran cantidad de personas las que se van a congregar el próximo domingo 11 de septiembre para el concierto de Manuel Carrasco en la Plaza de Toro de nuestra localidad. Y bueno, pues volviendo de nuevo a nuestro fin de semana, este que se aproxima, hay que destacar también otro evento que requiere especial cuidado y planificación, ¿no?, en el ámbito de la seguridad. Es la suelta de toros por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Aquí el ayuntamiento simplemente colabora, ¿no?, controlando un poco lo que es el tema de infraestructura, el tema de seguridad, en fin, pero también es un evento que hay que destacar, ¿no?, que se va a desarrollar este mismo domingo. Pues sí, nosotros, es verdad, ellos se encargan de todo. En este caso, la Peña del Toro Gallumbo, pues ya es la tercera fuerza que realiza en las calles de Ubrique, y lo tienen todo pulido y totalmente todo controlado. La semana pasada estuvieron ellos con nosotros aquí en la reunión de seguridad, y este año han cambiado ciertas zonas del vallado para más seguridad todavía. Y la verdad, pues desde aquí lo único que me queda es darle la enhorabuena por el trabajo que vienen realizando, un trabajo bastante, bastante amplio y de total seguridad, y que les salga igual de bien que en el resto de años. Ellos son los encargados de todo, nosotros controlamos en este caso pues el tema exterior, el tema de seguridad nada más que nos preocupa, pero bueno, ellos dentro lo que de todo lo que corresponde de documentación ha sido entregada en tiempo y forma, y todo lo que es la suerte pues mediante una empresa que es la que se encarga con ellos de hacerle la suerte, pues lo tienen todo maqueado y todo correcto. Lo único que se espera es eso, que haya la misma afluencia o más que el año pasado, que fue bastante grande, y que lleguen las 8 de la tarde y nos quedemos todo el pueblo tranquilo debido a que no haya habido ningún tipo de problema, que es lo que más nos preocupa al Ayuntamiento de Ubrique. Claro, obviamente, todas las cuestiones relacionadas con el ámbito de la seguridad, ¿no?, en cuanto a esa actividad. Eso completa lo que va a ser un fin de semana bastante intenso, ¿no?, en nuestro municipio, con diferentes citas importantes que se van a desarrollar y que van a dar paso ya pues a una semana de fuego, semana de la patrona, semana posterior la feria y fiesta de nuestro municipio. Y bueno, comenzábamos hablando de la feria. Comenzábamos hablando del festejo taurino y anunciando ese cartel de feria para el próximo viernes 16 de septiembre. Antes de marcharnos, no sé si alguna que otra novedad en cuanto a las actuaciones que se estaban trabajando para traer durante la feria de nuestra localidad a la caseta municipal. Es algo, como decíamos, que la última vez que interveníamos se destacaba, ¿no?, ese trabajo, pero no sé si se puede anunciar algo, ¿no?, en cuanto a actuaciones y actividades, novedades, ¿no?, en relación a lo que va a ser la feria de Ubrique. Pues faltan algunos detalles para pulir. Yo me imagino que el miércoles tendremos cerrado lo que es el completo, todo el dístico y toda la programación, para que la semana que viene, antes de los fuegos artificiales, lo tengamos todo en la calle. Y actuaciones, pues tendremos la orquesta igual que el año pasado. La orquesta era Natural Orquesta, una orquesta consolidada, y que el año pasado pues todos los que estuvieron ahí todas las noches en la caseta municipal pues salieron bastante contentos. Este año, pues, el viernes, que tendremos el concierto un poquito más adaptado a lo que es la caseta municipal. Este año nos hemos ido a la vecina aquí de Algar, como es Laura Gallego. La tendremos a las puertas abiertas en la caseta municipal, gratuito para todos los ubriqueños. Y el jueves nos acompañará Antonio Romero, que es un cantante de la copla, que también pues que ha actuado en otros grandes localidades y también nos acompañará. Esas son las actuaciones, junto con todas las que tendrán durante el día, como pueden ser Pasea un ratito, Silvia Romero, pues tendremos de todo lo que es las actividades que creemos que debe de tener la caseta municipal, como cuatro actuaciones todos los días, que son cosas importantes, la que queremos que tenga el contenido que necesita la, la caseta municipal, para que todo el que vaya allí desde el mediodía, que es lo que vamos a intentar potenciar, pues hasta bien llegada la madrugada, es el horario que queremos abordar dentro de la caseta municipal. Son actuaciones diarias, ¿no?, durante toda la jornada, pero esas galas un poco más especiales, sobre todo en la jornada del jueves y del viernes de feria, ¿no?, con Antonio Romero, me decía, y el viernes de feria con Laura Gallego. Son además actuaciones gratuitas, pero yo imagino que por cuestiones de capacidad, de aforo y demás, algún tipo de invitación sí que se podría estar hablando de algún tipo de invitación o no, o simplemente por orden de llegada. Sí, lo tendremos como el año pasado, cuando se realizó el concierto de Miguel Hernández, será por orden de llegada. Eso, vale. Una vez que el aforo esté máximo, pues los mismos encargados de las casetas pues se pondrán allí en portería y no podrán dejar entrar a más personas. Claro, de todas maneras la caseta tiene varias puertas de entrada y en caso que no, pues se quedará totalmente cerrada si tuviera el aforo completo. La verdad que un artista como Laura Gallego, que este año pues está subiendo bastante rápido en la cantidad de conciertos que viene realizando y ciertas actuaciones que va a tener en homenaje a Rocío Jurado, pues creemos que es acorde a la feria que se merece Ubrique, y esperemos pues eso, que se quede pequeña la caseta municipal para ver una gran actuación como va a ser la de Laura Gallego. Bueno, pues casi prácticamente cerrado, ¿no?, todo lo que es el programa de feria en nuestra localidad, que se dará a conocer en breve. Tenemos ya también anunciado ese festejo taurino, que era un poco lo que quedaba pendiente, ¿no?, de gran magnitud, de cara a lo que son los espectáculos de la feria de nuestra localidad. Ya lo hemos dado a conocer, las casetas que prácticamente ya están montadas, en marcha. ¿Cuándo vamos a ver ya la iluminación y la decoración de la feria, ¿no?, que es lo que nos invita a decir que estamos ya prácticamente en feria? Pues esta semana pues han empezado con el cableado de los puntos de transformación, y esta semana, el miércoles, si no me equivoco mal, pues vienen a empezar en el Llano del Prado a poner los puntales para acordonar todo lo que es la zona, y yo me imagino que desde el miércoles pues empezarán a lo que es el despliegue de los paneles lumínicos que tendrán todas las calles que estén dentro del recinto ferial. Esperemos que a final de semana pues más o menos se vaya viendo el avance para tenerlo todo preparado para el día 13 con ese pregón tan esperado y a las 12 de la noche pues con el encendido de la alumbrada. En lo que va a ser la inauguración de la feria y fiesta de nuestra localidad. En cualquier caso, bueno, pues de la feria tendremos oportunidad de hablar más adelante, durante los próximos días, y que lo que nosotros queríamos exclusivamente en la jornada de hoy era anunciar esa última hora que ya se conocía, el cartel de toros para la feria de nuestra localidad, que será el próximo viernes 16 de septiembre, con la participación de los diestros Padilla, Fandi y David Galván. Con ese apunte nos vamos a quedar. No sé si alguna otra cuestión más, ¿no?, aparte de, por supuesto, invitar a todos los ciudadanos a disfrutar de todo ese conjunto de actividades que se aproximan de cara a este fin de semana. Pues nada, desde aquí pues que seguimos trabajando día a día con la cantidad de actividades y eventos que tenemos y con la planificación de la feria que la tenemos en lo harto y nada, no para nada más que de llegar aquí personas al ayuntamiento para proponernos cosas de cara a próximos años, porque está viendo que la actividad que estamos teniendo en este año pues es bastante grande y tenemos pues unos proyectos que pueden ser bastante interesantes de cara al año que viene. Son ideas bastante amplias y buenas y de gran magnitud, la que podemos ir cerrando con el tiempo de cada a próximas fechas. Y todo ello para, bueno, pues como decíamos, el disfrute de los ubriqueños durante la celebración de estas fiestas tan especiales que llegan con el mes de septiembre. Concejal de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera, muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy, por ofrecernos además también esa última hora aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.